metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa, y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Vamos a ver si Lechón Atómico la puede hacer hoy. Les cuento que me metí un plato de arroz a habichuela y me metí un pastelón de amarillo. No hace 45 minutos, no, hace un rato más. Y estoy... que no sé si voy o vengo. Pero eso no quiere decir que el programa no va, el programa va hoy. Así que busca tu cervecita, búscate tu traguito, que esto va en serio. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué el programa hoy es del amor? ¿Qué programa del amor? Si usted está escuchando a esta hora, a las 9 de la noche, al Lechón Atómico, un 14 de febrero, su vida está igual que la mía. Y nos vamos con esto que siempre lo ponemos, que dice... ¡La muerte que mira concha la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Sabes que la es, ¿no? La hora de salir follado. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Qué payaso eres! ¡Me agradas! Y por eso voy a hacerte talco. ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Fuego, ladronazo! Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, ¡usted se calla! ¡Queremos rap! Vámonos con un clásico. Que creo que yo he empezado varias veces el programa en los últimos meses con esta canción. No me acuerdo, creo que una vez. Clásico. And let the stage lights fade.

Me escuchan en diferido los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en la ciudad de Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Ciudad México en Metal Corrosivo. Jueves 2 de la tarde en De Montre Radio en General Roca, en Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía estamos en Mendoza, Argentina, en Lado Salvaje Radio. Estrenamos ya la semana pasada y todos los viernes a las 6 de la tarde estamos en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Y domingo 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y poco a poco estamos en trámites para seguir expandiendo la cadena de programas que nos transmiten diferido todas las semanas. Así que aplauso. Bueno, la gente dice, como que hoy es día de San Valentín, está un poquito el chat revolcado en el sentido de que no quiere andarle a mucha gente el chat. Hay otra gente que sí le están dando, hay otros que no le están dando. Parece que hay un problema con los proveedores, ¿eh? No es con todo el mundo, ¿eh? Alguna gente le anda, otra gente no le anda, pues cosas que pasan a veces en los chats. Y bueno, con la tecnología, pero bueno, también está la gente que nos habla por plataformas móviles, como Rafael Conway, que desde temprano está por ahí, Pedro Mestre, que está por ahí. También desde temprano la gente de Avanzada Metálica, Oscar Hartford, que está en sintonía con nosotros también desde temprano. Y bueno, nos están mandando cosas, déjame ver, también Arturo desde Junco. Raro, no está Luis Netracal por ahí, ese tiene que estar con la novia por ahí. Y bueno, como siempre, felicidades también a Doña Gladys que nos escribe. Ah, bueno, sí, también. Bueno, es que gente, tengo mucha gente escribiéndome que el chat no está andando bien. Y es cierto, el chat no está andando bien. Parece que hay problemas con él mismo, pero bueno, ha pasado en otros momentos. Por ejemplo, ahora mismo el chat ahí nos tiró que la conexión se ha reseteado y todo. Bueno, está como loco el chat. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y seguir viendo a ver cómo llevamos el programa, como siempre, para todos ustedes. Bueno, si usted está escuchando hoy este programa, un día de San Valentín, a las 9 de la noche, una de dos cosas. O usted está casado y lleva tiempo casado y el San Valentín es lo mismo siempre. O dos, usted está solo o divorciado de las parejas, como yo, que yo estoy hace tiempo divorciado del amor. Y no es que, pues, mi situación personal es una cuestión mía, ¿no? Pero básicamente este es el programa de toda la gente que no está hoy en San Valentín. Y tenemos vacío el chat por el problema que tenemos, pero aunque parece que no hay nadie, pues estamos los que tenemos que estar. Porque hay gente, déjame ver por acá, cuánta gente me dice el que está. Ah, esto está preñado de gente en realidad, ¿no? Yo pensaba que no había mucha gente y ahí me acaba de decir que estamos bastante preñados. Pues miren, vamos a seguir el programa como siempre y olvídense lo demás. Esta semana cumplió unos 70 años el bajista Bob Daisley. Por eso Bob Daisley es quien hoy engalana nuestra promoción. Bajista que trabajó con Ozzy, Black Sabbath, Uriah Heep, Gary Moore, Yngwie Malmsteen. También estuvo con Dio, entre otros. Y ya que ese hombre está de cumpleaños hoy, vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Losing my soul, couldn't be that I'm obsessed with thee.

de Argentina. Necesito que me des una Viagra. Creo que tengo diarrea. ¿Por qué dices eso, hija? No sé, tú siempre le dices a papá, tómate una Viagra para que se te ponga esta mierda dura. Ay, ay, ay, las cosas que me envía la gente, ¿eh? Bueno, ahí estábamos escuchando Cruzando Inmensidades, y cada vez que yo escucho Cruzando Inmensidades, ese tema me recuerda, yo no sé si alguna vez ustedes han estado en las chulpas de Sillustani. Yo estuve una vez allá en el Perú, en las chulpas de Sillustani, y tú cuando miras detrás de las chulpas de Sillustani se ve la parte de atrás, es parte de un lago que me acuerdo, si me acuerdo bien, creo que es el lago Titicaca, lo que tuve aquello allí. Y eso es gigantesco, eso es una cosa bellísima. Yo siempre le digo a la gente, si no han visitado nuestra Suramérica, se pierden de una gama de paisajes hermosos, de verdad que sí. Bueno, vamos a hablar un poco de esto, porque vámonos al metal, que ya ahí me fui por otro lado. Vámonos al metal. Saludos a todos los que nos están escribiendo. Saludos a Ricardo Morales, que está por ahí también. Saludos a JJ, que hizo una petición. Vamos a ver si la puedo poner. O después te cuento. Saludos a los Bull Rockers que nos están escribiendo. Saludos a Jan, que nos acaba de enviar una postal. Nos acaban de enviar una postal de ahí, de la Vampia. Es que no tienen nada que hacer. Bueno, hace 48 años un señor que se llama JJ French se unió a una banda que se llama Silver Star. Y de momento, Michael Valentine, que era el cantante de Silver Star, a sugerencia del vocalista le cambian el nombre a la banda, y nace 48 años atrás, un día como hoy, Twisted Sister. Eso es así, el resto es historia. Pero la gente cree que Dee Snider, es el miembro fundador de Twisted Sister, y no, es JJ French, básicamente. Aunque ya existía una banda previa, él llega a la banda, y cuando llega y Michael Valentine le dice, vamos a cambiarle el nombre, y sale Twisted Sister. Pero mira, ya no hables más nada, lechón atómico, y vámonos con un clásico, clásico, clásico. She looks so fine.

We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, ahí la gente diciendo, no, que si hoy es día de San Valentín, que si ponte esto, que si ponte aquello, que si Wisney, que si ponga... Mire, son las 9 de la noche. Si usted está escuchando al Lechón Atómico un día de San Valentín a las 9 de la noche, es porque no hace falta poner esa música. Por lo menos a mí no me llegó el memo que hoy había que hacer un programa de San Valentín. Bueno, gente, mira, me dicen que estábamos hablando aquí, es que en el chat la gente me escribe por, no en el chat, en mensajes de acá del WhatsApp, que era el sitio que yo hablé del Perú, las chulpas de Siyustani, así mismo como lo estoy diciendo, las chulpas de Siyustani. Si usted escribe eso mismo, las chulpas de Siyustani, y las pone, y busca las imágenes. Es más, yo me puse a buscar aquí las imágenes y estoy viendo lo que yo vi, pero yo lo vi del otro lado. En el sentido de que está hay un lago inmenso ahí. Yo sí me acuerdo, eso es parte del lago de Titicaca, porque eso es llegando a Puno en el Perú. Y vuelvo y repito, las inmensidades que se ven en nuestra Latinoamérica, en la Suramérica, es bellísimo. A nosotros a veces nos enseñan, no, que hay que mirar para el norte y hay que mirar para Europa, que es lo más bonito. Sí, en Europa hay cosas bien bonitas también, y en el norte de Estados Unidos también hay una, por ejemplo, esa parte del Cañón del Colorado, bellísimo. Pero nuestra América del Sur también tiene cataratas bellas como las de Iguazú, tiene también lugares precioso como el Calafate. Y bueno, eso es parte de las inmensidades que tenemos todos. Y hablando de nuestra Latinoamérica, hoy cumple 35 años el disco más importante de la historia de la banda mexicana Luzbel, Pasaporte al Infierno. Este disco salió con el grupo, con Alejandro Vázquez Cervantes en la batería y piano, Antonio La Rana Morante en el bajo, Raúl Fernández Greñas en la guitarra y Arturo Huízar en la voz. Arturo Huízar murió en el 2020 a causa de una diabetes que pues lo venía acechando ya un tiempo. Y Alejandro Vázquez murió en el 2019. Alejandro Vázquez también estuvo participando con Raxas y bandas de ese calibre, ¿no? Pero el disco Pasaporte al Infierno es un gran disco, y Arturo demuestra ser, en ese tiempo que para mí lo fue, la mejor voz de toda Latinoamérica, fue el señor Arturo Huízar. Y vámonos con, para mí, uno de los temas de ese disco donde Arturo Huízar se luce. Vámonos con esto, clásico. Thank you. amigos, ¿cómo están? Les habla Arturo Guizar, cantante de Luzbel. Estoy aquí en compañía de La Chivita Parada, Profecía y demás bandas. Un gran saludo para la radio metalpr.com. Arturo Guizar, les mando un beso. Pónganselo a donde quieran. ¡Nice! Vámonos con esto que es nuevo. Confieso que este fue mi disco, uno de mis discos del 2020, el año que pasó. Esto es Eternal Champion, el campeón eterno, el disco Ravening Iron. Y ese es el tema Raven in Iron, Iron, tema número 2 del disco. Cuando lleguemos a la Quicueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Clásico, clásico, clásico. Can I play with madness? Bueno, pusimos Can I Play With Madness because, porque esta semana fue que cumplió años Derek Riggs, el artista creador de Eddie, la mascota de Iron Maiden, que también trabajó con Gamma Ray y trabajó con Helloween, artista emblemático del mundo del rock. Vámonos con esta banda, Guerra Santa. Come on. Neo Banda de Venezuela, Guerra Santa, Shangri-La. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, usted se calla. La gente no tiene madre las cosas que envían a uno. Bueno, también la gente del chat y de este programa son los mejores. Me acaban de decir que también Derek Riggs, artista gráfico, creador de Eddie de Iron Maiden, también que trabajó portadas de Halloween y Gamma Ray, también trabajó en la portada del disco Cuauhtémoc de Paul Gilman. Ustedes son los mejores. Ustedes son los mejores que me traen todos sus datos aquí. Bueno, y escuchamos Guerra Santa, Shangri-La, el tema de la banda de Venezuela. También escuchamos antes Eternal Champion. Y me están diciendo por aquí, JJ me escribe y me dice desde allá, desde el área donde él se encuentra, que pusiera algo de los hijos de la caña. Pero le voy a decir a JJ lo siguiente: pronto, estén por ahí. Espérate, baja, para, cierre. Bueno, gente, los hijos de la caña, estamos grabando con nuevos músicos. No son todos músicos nuevos, ¿eh? Tenemos guitarrista y baterista nuevo. Y estamos grabando. Pronto viene un tema por ahí buenísimo que les va a gustar, de rock and roll pesado. No digo más nada. Estén en pendiente a la página de Los Hijos de la Caña. Ya hay fotos puestas de nuestros trabajos en el estudio. Así que calladito, no digan nada. No digan que Lechón Atómico lo dijo, ¿eh? Ya salió por ahí también en heavymetalbunker.com. Está por ahí también el review, la reseña del nuevo disco de Accept, que hizo nuestro amigo y hermano Nerín Hernández, el Dark Nerudas. Así que lo pueden buscar. Es el hombre de AC Loud en AC Rock. Así que todos los jueves a las 9 de la noche, él está en AC Loud, en nuestra esquinita de metal pesado. Bueno, una banda nos hizo llegar su trabajo, así que nos vamos con esta banda que nos hizo llegar sus trabajos. Esto es Kilovatios, No Queda Tiempo. No, vino desde España. Vámonos con eso. Yeah. ¡Wow! ¡Qué clase de tema! Kilovatios, no queda tiempo. Hay un videoclip por ahí que lo pueden buscar en YouTube. Directamente desde España. Bueno, y ahí teníamos aquí los vatios, pero, alguien solicitó esto, así que vámonos con... Clásico.

esto sí que es un disco raro. Banda de España, Trull, de 1985, el tema Frente al Espejo. La carátula no es muy linda, ¿eh? Bueno, y otro que cumplió, que pudiese cumplir años en un día como hoy, bueno, en esta semana, porque fue un 10 de febrero que hubiese cumplido años, el referente de la música que se nos fue en 1986. Y estoy hablando de Clifford Lee Burton, quien nació en 1962, un 10 de febrero, y hoy día tendría 58 años. Cliff sigue siendo un referente buenísimo. Y hay gente que dice que Metallica murió con Cliff. Vámonos con un clásico de este señor. Suéltalo, lechón. clásico. Chris Burton por siempre. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, volvimos aquí a los estudios luego de ese bloquetazo de música que acabamos de poner. Y vamos a quedarnos en el thrash metal, vamos a quedarnos en el thrash metal. ¿Por qué? Porque otro que cumple años, y ese es en el día de hoy, 55 me parece, más o menos, mal tasado por lo que tasé ahí. Jeff Waters, de Annihilator, cumple años en el día de hoy. Banda que es líder, él es el líder desde su inicio. Y también uno de sus vocalistas, David Padden, cumplió años esta misma semana también. Así que, pero vamos a poner algo de Annihilator, pero vamos a poner algo del lineup que a mí más me gusta, Annihilator. Y les confieso que es el que tenía los siguientes músicos. Obviamente Jeff Waters en la guitarra, Randy Black en la batería, que es un baterista de tres pares, Goran Murphy en la guitarra, Russell Berkowitz en el bajo, y Joe, como siempre he dicho yo, Joe Cornu, que debe decir Joe Corneao, si se dice en español, en las voces. Así que vámonos con esto y en vivo, que es para mí un qué. Clásico, clásico, clásico. Amigo, el mejor line up King of the Kill, Annihilator, celebrando el cumpleaños de Jeff Waters. Wow, vámonos con esto. Oye, les confieso que el otro día, aquí por donde yo vivo, acabo de ver un gallo que pisó a una gallina en la brea, mano. La pobre gallina en la brea. Estaba barata. Vámonos con esto que fue solicitado. Clásico March of S.O.D. solicitada. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras, se para la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas. ¡No! Vámonos con este clásico. We'll be right back. recuerdos clásico. Anthrax, Keep It In The Family, clásico. Canción de 7 minutos, yo sabía que era larga, pero no tan larga. Clásico, clásico, clásico. Follow me. Tiempo que les dije que me había comprado un disco de la banda Vampir, disco clásico de todas estas bandas que salieron por allá por la Alemania del Oeste. Allá para los 80, el disco se llama, el disco de Vampire, es el tema Sinner, perdónenme. Y es el único disco que ellos tienen. Una banda esa que tiró un disco que la carátula, si tú la ves, chacho, tienen un piquete en ese disco. From A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y ahí teníamos, ya hemos llegado al final de nuestro programa, pero pues, ¿qué podemos hacer? Me están pidiendo un tema que no tengo, pero para la próxima semana puede ser que lo consiga. Me han pedido varios temas esta semana que no los tengo en el momento, que puede ser que los tenga. Tengo que buscar allá en donde yo tengo todos mis discos y buscar a ver si los tengo, a ver si los puedo conseguir. Y sí, el que me están pidiendo de Mr. Bongo lo tengo, sí. Ese lo tengo, pero no lo tengo aquí, en la computadora. Tendría que pasarlo de la computadora al equipo. Bueno, gente, vámonos con un disco que hoy cumple años y cerramos con un clásico que es La Raíz. Donde todo esto comenzó. No digo más nada. Nos vemos la semana que viene, gente. Nos fuimos.